Bienvenido, Radio Revista Experimental. ¿Qué tal, amigos y amigas? Corral, estamos transmitiendo en vivo y en directo en esta primera grabación de la radio revista experimental de la Escuela de Artes y Oficios. Me presento, mi nombre es Fabián Cárcamo y aquí estoy en compañía con nuestros amigos también que van a estar locuteando y hablando de los diferentes temas que el día de hoy vamos a tocar, porque vamos a hablar de contingencia, de lo que está pasando en el día a día de hoy, sobre todo lo que es pandemia y sobre todo lo que es nuestra comuna Corral y obviamente la región de Los Ríos. Primero queremos saludar con un fuerte aplauso y un caluroso abrazo a nuestro amigo Marco. ¿Cómo está, Marco? Muy buenas tardes. Ya, buenas tardes a todos y a todos los corraliños y corraliñas de la comuna de Corral. Mi nombre es Marco Antonio Martínez, vivo en el Bol de un Tirado sin Número y estoy muy entusiasmado para participar del taller de Radio Revista Experimental y estoy con todas las ganas de participar y eso. Muchas gracias. Vale, Marquito, muchas gracias, muchas gracias. Oye, faltó tu número de WhatsApp y tu número de carnet también y la talla de zapato, ¿ah? ¿Eh? Diste todos los detalles. Muy bien, Marquito, gracias. Oye, queremos saludar a nuestro amigo Jimmy también, Jimmy Cortés. Oye, Jimmy las tiene todas, es un hombre artesano, hace de todo. Así que nuestro amigo Jimmy hoy día nos va a saludar en este primer, en esta primera grabación del taller de Radio Revista Experimental. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien, Fabián, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en este curso, en esta revista experimental. Muy entusiasmado de salir al aire, de hacer cosas, de hacer notas, de hacer todo lo posible para que esta revista esté en el aire. Eso. Oye, también queremos saludar a nuestra directora radial, a nuestra querida amiga Mané. ¿Cómo estás, Mané? Muy buenas tardes. Hola, chiquillos. Hola, hola. Oye, estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta de poder dar este gran paso, presentarle a toda la gente que nos está escuchando en el momento que sea que nos esté escuchando. Estamos así sin tiempo ni espacio hoy día haciendo nuestra primera grabación. Contarles que este es un proyecto maravilloso que se abrió en la Escuela de Artes y Oficios de acá de Corral. Partimos ya hace aproximadamente 11 semanas atrás, contra toda la contingencia sanitaria, las restricciones, con un grupo integrado por varias personas, algunas han quedado más atrás en el camino, otras hoy día no pudieron estar, pero contarle a la gente que este grupo de taller radial de esta radio revista experimental es un grupo aproximado de 6-7 personas que están viniendo los jueves y hoy tenemos la posibilidad de hacer nuestra primera grabación con equipos nuevos, con micrófonos, con audífonos y bueno, ojalá próximamente poder estar saliendo al aire en vivo. Eso sería como un gran sueño hecho realidad. Y agradecerles también la presencia a Marco, a Jimmy y a Fabián para echar hoy día a andar esta máquina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mané, también por hacernos partícipe de este gran proyecto y que prontamente, ¿por qué no?, tener una radio comunitaria aquí en Corral puede ser ya con visión futurista, más adelante puede ser. Y obviamente para eso estamos aquí, para hablar de la contingencia, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a escuchar buena música, vamos a tener ahí un pequeño, ¿cómo decirlo?, un pequeño mix, o vamos a pasar con varias canciones de los amigos Son del Valle. No sé si alguien se recuerde Son del Valle. Son del Valle en algún momento vino a la comuna de Corral en dos oportunidades. Y si no me equivoco fue para la fiesta de la cerveza. Pero bueno, ahora como estamos aquí reunidos, el primer tema que vamos a tocar en nuestra radio experimental va a ser un tema de lo que está ocurriendo en la región de los ríos. Vamos a ponernos un poco serio y vamos a hablar también de lo que es el COVID-19, esta gran pandemia que nos ha afectado a todos en diferentes formas en cada uno de los hogares de Chile, del mundo y obviamente de nuestra región y nuestra querida comuna Corral. Nos hemos visto hoy en día últimamente con el tema de que ha llegado mucha contingencia de turistas y la región de los ríos, Valdivia, se ha visto con mucha afluencia de público en todas las calles, el mall, en las tiendas, en todo rincón de Valdivia anda mucha gente. Marquito, quiero preguntarte, ¿qué opinas de esto que está ocurriendo en Valdivia, en Corral, que está llenando esta gente y además poniéndolo en contexto? Estamos viviendo una pandemia. Y bueno, mucha gente en Valdivia. Lo que pasa es que ahora Valdivia pasó a fase 3. Entonces, tiene más movilidad para poder pasear en la comuna de Valdivia y en la región de los ríos. Y también decirle a la gente que si va a salir, que se vacune, que haga todos sus pases, todos sus trámites de COVID y después salir. Y también podemos decirle a la gente que si no quiere vacunarse, que no salga a contagiarse. Así no va, Marquito. Mira, muy bien. Oye, mira, contarles también, como dice Marquito, Valdivia pasa a fase 3, pero también existe el famoso pase de movilidad. ¿Qué opinas tú, Jimmy, del pase de movilidad? ¿Tú estás de acuerdo que exista ese pase de movilidad? Y obviamente poniéndolo en contexto a toda la gente que se ve en Valdivia y toda la gente que está llegando a Corral. Bueno, Fabián, aquí hay, bueno, dos caras de la moneda. Una es lo que dicen las autoridades respecto al tema. Si está con el carnet de movilidad, uno puede entrar al cine, puede ir a restaurantes, pero no evita que se contagie. Entonces estamos creando las condiciones idóneas para una nueva ola. Así que eso es para mí muy, muy peligroso, en el sentido de que Corral también se ve afectado porque está llegando mucho turista en este momento. Y quitaron todos los controles que habían en la barcaza. La barcaza, tú sabes, van ida y vuelta, no se alcanzan a limpiar, no se alcanzan a higienizar. Entonces eso es muy preocupante. De hecho, el nuevo plan paso a paso que hay, que salió ahora, Están en varias categorías y dividen los que tienen carnet de pase de movilidad y los que no tienen pase de movilidad, o sea, los que no están vacunados. Le dividen varias cosas que no pueden realizar y que pueden realizar con vacuna o sin vacuna. Y además, sumémosle que se abrieron las fronteras. Y este sábado 24, el toque de queda en la región de Los Ríos es a las 12 de la noche. Mira. A las 0 horas. Mané, a ver, con, ¿qué a nos me cuenta? Me gustaría agregar algunas apreciaciones en relación a lo del pase verde, porque creo que lo voy a extender y lo voy a tratar de abordar desde un punto un poco más, con otra perspectiva. Si bien me parece que la pandemia es una realidad y bueno, todos ya más o menos sabemos cuáles han sido los efectos, a mí lo que me preocupa un poco del pase verde es que siento que genera una medida separatista, ¿ya? Como que volvemos entonces a situarnos en dos polos. Están los que se vacunaron y los que no se vacunaron. Entonces desde ahí se genera una limitancia bien grande y yo no he tomado ni creo que estoy tomando en ese sentido partido ni por una causa ni por la otra. No soy ni pro vacuna ni antivacuna, ¿ya? Simplemente estoy hablando de esta, cómo de repente se aborda este tipo de soluciones, ¿cierto? Que tienen muchos puntos oscuros todavía. Ya, por ejemplo, no sé, mi madre decidió que todavía no se va a vacunar porque ella tiene como un aneurisma cerebral. Y se ha hablado de los problemas, las contraindicaciones que ha traído también la vacuna. Entonces yo quiero saber qué pasa con la gente que todavía tiene aprensiones con la vacuna y se enfrenta a esta realidad donde hay, si bien, como bien decían ustedes, la vacuna nos da, ¿cierto?, una libertad de movimiento, pero no evita el contagio. Claro. Entonces, pero de alguna manera también se genera una controversia entre los que se vacunaron y los que no se vacunaron. Entonces seguimos funcionando en base a una polaridad que vendría siendo como los buenos y los malos, de alguna manera. ¿Como discriminativo? Discriminativo. Y siento que estamos habitando un momento en la línea evolución humana que nos pide justamente lo contrario. Nos pide un poco más de inclusión y que nos dejemos de separar en estos conceptos que son siempre, ¿cierto?, como binarios, donde unos están en la izquierda y otros en la derecha, que lo hemos visto históricamente, y que siguen generando estos vacíos y estos distanciamientos sociales, porque también el COVID, para mí, desde mi perspectiva, ha sacado en evidencia problemas ancestrales de nuestra sociedad, ¿cierto? Que hablan de una desnutrición a todo nivel, de un problema de alimentación, de un problema de estrés, de problemas de cargas emocionales muy grandes, donde colapsa el sistema inmune, colapsa el sistema nervioso. Entonces creo que necesitamos justamente medidas que sean más amables, donde nos ayuden a instruirnos un poco más, donde nos ayuden a educarnos un poco más sobre qué nos alimenta, qué nos nutre. Y cuando hablo de nutrición no estoy solamente hablando de comida, sino que qué es lo que escuchamos, porque los noticiarios, y en este sentido también lo quiero anclar al espacio que estamos creando acá, estamos siempre expuestos a mucha tragedia. Sí. Y eso aumenta la paranoia y aumenta también el deseo de escapar a veces de la realidad. Y creo que lo que más necesitamos es anclarnos a la realidad que tenemos y vivir nuestro presente. En ese sentido, siento que este territorio acá, desde donde estamos paradas y parados, nos da mucho esa posibilidad, porque hay mucha vegetación, hay mucha naturaleza. Y siento que necesitamos justamente un poco más de eso, más espacios libres, más aire limpio, más aire puro, más contacto con el mar, más contacto con el agua. Eso quería compartir, chiquillos. Vale, Mané, muchas gracias. Gracias nuevamente a los que nos van a escuchar próximamente en Spotify. Vamos a tener un podcast y en todos lados, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, vamos a estar sonando nuestra primera grabación de la radio experimental de la Escuela de Artes y Oficios. Y como decía Mané, La televisión sí afecta mucho los noticiarios, que muestran mucha tragedia. Es por eso que nuevamente los quiero invitar a que apaguen la tele y escuchen nuestro programa que vamos a tener todos los días jueves, y vamos a tocar temas de contingencia, nos vamos a reír, y por qué no en algún momento también nos vamos a emocionar también, porque a lo mejor vamos a tocar diferentes temas y experiencias de vida de diferentes invitados que próximamente quizás más adelante podríamos tener, podríamos conocer una historia de algún emprendedor, alguna historia de algún pescador, y queremos invitar de algún artista también, y queremos invitar cuando este programa salga al aire, cuando salga la grabación de este programa, queremos invitar, porque vamos a crear un Facebook, vamos a tener una red social para esta revista radial, y queremos invitar que nos propongan cosas, que nos propongan temas, qué podemos hacer, qué podemos hablar, qué música quieren escuchar, a quién podemos saludar, porque ya prontamente vamos a estar en vivo y en directo. Ahora es una grabación, pero sin como corresponde, como profesionales, con nuestro experimento, y agradecer también a nuestro amigo de la Escuela de Artes y Oficios que nos está dando la posibilidad y abrió esta ventana para poder llegar a todos los amigos de Corral, y como dijo Jimmy, Corral, de Corral al mundo. Ya, ¿qué canción? Mira, hermané, que voy a presentar, porque hicimos una playlist más masculina al principio. Tocamos, lo que escucharon era Sexual Democracia. Luego de fondo escuchábamos a Son del Valle con el tema Tuyo, pura música chilena. Y ahora me gustaría dejarles un tema de Rubio, que es una artista nacional. Y la canción se llama Ir, para dar un toque femenino a esta tarde de conversación. Algo que me dolió. Oye, ahí estaba el tema de Rubio, el toque femenino que le está dando nuestra amiga y directora de la radio, de la revista radial experimental Mané. Y para seguir con nuestro programa, con nuestra pauta que ya habíamos realizado, el día de ayer se festejó un día súper especial, ¿eh? Para algunos no sé si tanto, para otros sí, pero para un integrante de la familia, porque para algunos sí es un integrante de la familia, y estoy hablando del Día del Perro, el fiel amigo que siempre está ahí acompañándote en tus momentos tristes, el que te hace reír. Es como un hijo ya, tener una mascota en la casa ya se ha transformado en un hijo, porque hay gente que lo viste, que le corta el pelo, que le hace un... Claro, más que una mascota ya está... Y eso también es bonito también, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor decide no tener hijos y decide tener perritos o gatitos. Pero el día de ayer puntualmente es el Día del Perro. Marquito, cuéntame un poquito, ¿tú tienes mascota en tu casa o no tienes perro, gato? Y ahora tengo un perrito. Tengo un perrito que se llama Joe. Joe, es un perro policial. Perro policial. Ah, perfecto. Tengo un perro policial y no, le gusta jugar a la pelota. Y cuando uno no le hace caso, empieza con su hocico, empieza a hacer así como que le hagan caso. Y no, le gusta jugar a la pelota. Y como tenemos dos gallinas, le gusta andar detrás de la gallina y... No. Ay, no le hace nada. Ah. No le hace nada a la gallina. La gallina igual anda a estar él. Y lo otro que le gusta... Lo otro que le gusta es que lo peinen. Lo peinen y todo lo... Oye, Marquito, disculpa que te interrumpa. Y ayer fue el Día del Perro y lo saludaste a tu perrito, ¿no? ¿Le hiciste algo especial? Porque hay personas que a lo mejor le pueden haber hecho algo. Y quiero aprovechar de invitar también que nos cuenten cuando esto salga... La grabación esté en la plataforma y nos cuenten qué hicieron para el Día del Perro con sus mascotas. Si hicieron algo divertido, le compraron una torta de perro, no sé. Pues irnos ustedes con su creatividad. Cuéntenos un poquito también qué hicieron para el Día del Perro con sus mascotas. Tú le hiciste algo, Marquito, ¿no? Bueno, yo lo único que le hice fue felicitarlo, abrazarlo, darle harto cariño. Y eso, es nada más, porque vale, no tenía nada preparado. ¿Hace cuánto tiempo que tiene el perrito? Hace 10 años. Wow, perfecto. Oye, ya es viejito ya el ya perrito. Ya es viejito, sí. Ya tiene 10 años ya. ¿En los años perro cuánto es? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe eso, no? ¿Los años de perro, cuánto equivalen a los años humanos? ¿40 años? 40 años tiene el perro entonces, wow. ¿Tienes perro, Jimmy? Yo tres. Te ganó Marquito, ¿viste? Tiene tres perros, Jimmy. Tres perras, una comprada y dos que fueron llegando solas a la casa. Ahí, muy bien, ahí, por ahí sí. Estamos haciendo todos los test. Sí. Así que ahí están mis perritas. Ayer celebramos el Día del Perro. Oye. Le di una torta de chocolate. Oye. Ahora están las tres en la veterinaria. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Estoy acompañada por un chiquillo hoy día. A ver si las chiquillas se suman la próxima semana. ¿Qué opinan ustedes como de estas nuevas formas de vincularnos con las mascotas? Que son como ya casi humanizando a los animales. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes humanizan a sus animales o los tratan como animales? Yo personalmente no tengo compañía animal. Ni perruna ni gatuna, que es como lo que se suele elegir. Pero veo sí mucho vínculo como guagua, como muy humanizado, con nombres de humanos también y todo eso. Y yo siempre me pregunto qué pensarán los perros, qué sentirán los perros y los gatos en relación a esos lazos que creamos los seres humanos. Entonces quiero que me cuenten un poco cómo hallan ustedes esas formas de vínculo con las llamadas mascotas, que no sé si tampoco es como tan apropiado desde mi punto de vista. Yo que no tengo ni... No tiene nada, puta madre. Ya. Ahí vamos a buscar algún perrito para la Mané. Oye, pero no, volviendo al tema, lo que plantea Mané, sí, hay mucha gente que personifica a los animales. Y yo, muy en particular, mis padres tienen una perrita que literalmente es una guagua. Es una guagua, le falta hablar nomás. Sí, le falta hablar, la perrita. La perrita ni sale, no sale ni a jugar, queda echadita, anda para todos lados con mi mamá, la sigue al baño, la sigue. Su mamá es como su mamá. O la ve así como parte de la manada, por decirlo así, y ya, claro. Sí, pues ella a mí me langüetea, me limpia. Cuando llego me besa, es como que me siento y se para y me langüetea. O sea, a mí no me gusta, pero puta, ya tengo que aguantar porque estoy en la casa de mis papás. No, pues tampoco. Pero no, yo creo que hay mucha gente sí que personifica a los perros. Yo no es que no esté de acuerdo, pero ya van en cada hogar, no sé cómo. Yo creo que hay mucha exageración también en ese asunto. Pero es parte del mercado también. Sí, vos. Han crecido las veterinarias. ¿Tú cómo te relacionas con tus perros? Peluquería canina, de todo. Cuando se portan mal, ¿cómo se llama? Le grito harto. ¿Cómo se llama? Una se llama Sombra, la otra se llama Luz. Acá vamos a entrar en problemas raciales porque una es negra y la otra es de rubia. Ah, ya. Yeah. Entonces, yo pensé que era Sombra porque te seguía para todos lados. No, era negra, lo único que cuando apareció en la casa se le veía los ojos. Entonces, es negra, negra entera. ¿Y la tercera? Bueno, esta la compró mi hija por acá por Villarrica, que es una siberiana. Ah, qué lindo. Entonces esa la cuidan, pues pero las otras dos que son más fieles y que se ganan la comida, porque ladran cuando llega gente. Claro. Entonces, perdón. Entonces, pero son simpáticas. Me gusta igual, juego mucho. Sí, son muy juguetones, sí. No, nada que decir de los perros, una buena compañía. Prefiero los perros antes que los gatitos, de mi punto de vista. Y hay un tema que está bien en la contingencia hoy en día también, que se ve el mercado de los perros también. Que hay mucha gente que compra perros y hay gente o empresas familiares, por decirlo así, que los obligan a aparearse cuando el perro ya no puede más y después venden a esos perros y los venden en grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, un bulldog francés bordeando el millón de pesos. Y si es hembra, más caro. Y te pagan por llevar a tu perro a donde una hembra que está en celo, te pagan y todo eso. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, tú, Marquito, por ejemplo, que se comercialice de esa forma los animales, los perros en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de comercializar los perros, lo que primero que deben hacer, los perros no deben vender, se deben regalarse. Regalarse, como están los perros y los gatos, regalarse los perros, que o publicar fotos de los perros y decir, ya tenemos regalado perrito en el Facebook, publicar y no venderlo. Porque hay gente que no tiene plata para comprar un perro. Claro, pero más allá va en el tema del maltrato que se les da cuando se hace ese tipo de práctica. Y ya, cerrando el telón un poquito a este tema, mientras nuestra amiga DJ busca alguna canción, aprovechando de saludar a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar en realidad. Jimmy, ¿algún mensaje para la gente que nos va a escuchar próximamente ya en vivo y ahora en una grabación, en nuestra primera sesión que estamos realizando en el taller de radio revista experimental? Bueno, para eso estamos trabajando, para que esto salga bien, salga profesionalmente. Vamos, en la mitad del curso estamos haciendo las primeras grabaciones. Con nuestros equipos nuevos, así que felices de seguir adelante con este curso. Ojalá tengamos nuestra línea pronto. Y ahora nuestra directora nos dice que vamos a una pausa comercial. Pausa musical con el tema Animales de Paz Quintana. Yo vi en tus ojos petróleo de la tierra y de tus huesos se vuelven animales para atrás. tan cerca que no vemos como algo transparente. No puedo soltarte, me rompiste algo para siempre. Que nueva y mágica energía de estar viva. Que nueva y mágica coraza que se te quita. De estar vivas, que nueva y mágica coraza que se nos quita. Hoy dejo de ser esclavo y me transformo en la espina, en la espírita, en la espírita. Profundidad en la materia musical, a un paso de acercarme y hacia el fuego de deslizarme. A un paso de acercarme y hacia el fuego de deslizarme. Prefiero verte toda la vida como la única. Yo te recibo porque soy día del duelo. Se ha soltado la letra del desierto y somos lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, lluvia. Yo te recibo porque hoy es día del duelo. Se ha soltado la letra del desierto y hoy somos lluvia. Para construirse en los cristales, hay que natural que es enredarse en las ciudades. Yo vi en tus ojos petróleo de la tierra y de los huesos se mueven animales. En tus ojos, petróleo de la tierra y de los huesos se mueven animales. Animales. Que habla de que no comen los animales, a menos que sea el fuego que está en tu pierna, que me hace convertirme en una sirena que vuela en el agua. Ya no hay materia sumergida en la música que la desespera. Si no es la letra, ¿qué es? Tú me provocas, me dejé y puse los sentidos como un salvaje. Ahora quiero besarte de tu ser, de lejos, así me pertenece a solo en la fase. Pero te acercas mucho y algo renace, será tus ojos de gato grande. Yo vivo en el bosque de los desastres. Y ahí estaba la canción que puso nuestra DJ y además directora Mané con el tema Animales de Paz Quintana. Mira, Paz Quintana nos trajo el tema Animales, aprovechando que estamos hablando de los animalitos, de los perritos. Y quiero dejar ahí metida la preguntita ahí para la próxima semana. Quiero dejarla ahí. Porque yo estábamos revisando las redes sociales y entre el que nos reímos o de repente alguno se enojó. Oye, ¿cómo se le ocurre cambiarle el nombre a la negrita? Oye, qué rica la negrita, demasiado rica. Pero ¿qué opinan ustedes, público, de las nuevas formas de lenguaje que se están implementando en torno a lo que es la discriminación, el racismo y la inclusión? Por ejemplo, la negrita, los cambios que se están realizando. ¿Qué opinan ustedes? Queremos dejarlo invitado a que nos comenten cuando estemos esto cuando esté en la plataforma. Nos comenten si están de acuerdo, si les gustaría seguir con esta. Con